quiere que se racionalice el gasto en este asunto de las subvenciones a grupos. Monse Canibe, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Es así, no? Sí, así es. Bueno, yo creo que este es un tema que viene de muy atrás. Durante los años de concejalía es algo que he pedido sistemáticamente. No se me ha hecho caso hasta el momento. Por eso presenté el año pasado, en enero, una moción que se aprobó por unanimidad en febrero del año pasado, donde decía que había que regularizar todas las ayudas y subvenciones a los grupos. Primero que me gustaría dejar claro es que yo creo que hay que darle muchísima importancia a las asociaciones y grupos culturales y deportivos que hay en Amurrio, porque yo creo que son fundamentales para la vida municipal, pero también creo que hay que racionalizar el gasto y redistribuir todas estas ayudas que se dan, porque yo creo que estoy convencida de que algunas asociaciones deberían de percibir más subvenciones de las que reciben y otras que yo entiendo que habría que eliminarlas o reducirlas considerablemente. ¿Se refiere usted a que, a lo mejor, no sé, estoy pensando, habla usted de asociaciones y grupos del municipio, que es que, no sé, a lo mejor van dineros fuera a otros grupos que no pertenecen al municipio o que realizan actividades fuera? ¿A qué se refiere exactamente? Sí, hay algunas subvenciones que van a asociaciones que no hacen su actividad en Amurrio o que ni siquiera son de Amurrio. Entonces, yo creo que con los impuestos de los vecinos de Amurrio no se pueden financiar actividades que se hacen en Navarra o en Vergara o en Francia. En fin, yo creo que todas estas asociaciones su actividad la tienen que desarrollar en Amurrio, la deberían de desarrollar en Amurrio, y que hay que subvencionar a grupos, pues eso, que desarrollen sus actos en Amurrio para uso y disfrute de además de los demás vecinos. Y luego también yo creo que no se pueden subvencionar pues a grupos, por ejemplo, como pues gente que se va a esquiar a Francia o a esquiar a, pues eso, al Pirineo. Yo creo que en este momento no se puede pagar ese tipo de cosas o subvencionar ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que hay que subvencionar a las escuelas deportivas que fomenten el deporte y que la actividad sea para vecinos de Amurrio y que las actividades se desarrollen en el municipio de Amurrio. 14 meses después de solicitar, de presentar esa moción y de aprobarla, pues todavía hay áreas en este ayuntamiento que no se han regularizado las subvenciones y que, pues por ejemplo, pues después de insistir mucho, la semana pasada nos dieron algunos datos de asociaciones pues que tienen más componentes de fuera del municipio de Amurrio que del municipio de Amurrio, reciben subvenciones como si todos fueran de Amurrio, ¿no? Yo creo que hay que, vuelvo a insistir, racionalizar el gasto, que hay que subvencionar a las personas de Amurrio que quieran practicar deporte o realizar actividades culturales o de bienestar social, o en fin, pero con unos criterios. Los criterios es que hay que subvencionar a la gente de Amurrio, los de otros ayuntamientos serán otros ayuntamientos que les tengan que subvencionar, y luego, vuelvo a repetir, me parece importante que las actividades que se subvencionan yo creo que deben de realizarse en el municipio, y luego que haya actividades que el que quiera ir a esquiar, pues sinceramente yo no creo que haya que subir los impuestos a algunos para subvencionar a gente que se vaya a esquiar al Pirineo, porque el que quiera ir a esquiar para mí es un lujo, que está muy bien, ¿no? Pero es un lujo y eso yo creo que cada uno de su bolsillo pues que se lo pague. ¿Y cómo ve? ¿Ha caído en fondo hondo su petición o puede que tenga algún eco dentro del equipo de gobierno? Bueno, pues se está estudiando todos estos asuntos, pero yo lo que me quejo es de la tardanza, porque yo lo presenté el año pasado, en enero. Esto se trata, como voy a decir, el 4 de febrero se aprobó en el Pleno. Yo creo que ha habido tiempo suficiente para haber regularizado esto y que ya las subvenciones del 2011 hubieran sido, se hubiera, todo ese dinero que se da, que es mucho, se hubiera redistribuido entre las asociaciones. Y lo que vuelvo a insistir, algunos yo creo que había que aumentar considerablemente y a otros había que eliminarlos o reducirlas. Pero con unos criterios, que tenían que haber sido aprobados, yo creo que dentro del año 2010, porque había 11 meses para aprobarlo, y como no se ha aprobado, pues ahora todavía el año 2011, pues las subvenciones sigan siendo las mismas que el 2010 o las mismas que el 2009, y yo creo que es un poco, pues eso prima la arbitrariedad, ¿no? Y vamos, para sorpresa, pues de la mayoría, pues todavía hay asociaciones que no han dado los datos de los de las personas que componen esa asociación, ni de la gente que es de Amurrio, ni de... O sea, yo creo que para recibir unas subvenciones tendrán que dar los datos y para nosotros tener unos criterios de reparto. Y hasta ahora, pues ya vuelvo a repetir que hay algunas áreas que todavía esos datos no los tenemos. Yo creo que es urgente que esto se regularice. Se tenía que haber regularizado porque es verdad que hay una ley que entró en vigor y es de obligado cumplimiento en el 2004 y esto hasta la fecha pues no se ha producido en este ayuntamiento. Bueno, pues vamos a ver si hay alguna respuesta a su petición. Montserrat Canibe, portavoz popular en el Ayuntamiento de Amurrio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós, buenos días.